Buenas noches, Sabandijo. Soy Brian y bueno, estoy grabando esto porque, bueno, se nos ha ocurrido la idea de cubrir el evento, ya que somos un podcast, a través de pequeños audios que iré grabando sobre la marcha. Nos parece mucho más interesante que ir escribiendo post, que también se hará, y evidentemente con sus fotografías pertinentes y todo esto, pero bueno, creemos que ya que somos un medio diferente de los blogs, tenemos que hacer algo diferente y así se va a hacer, así que bueno, esperamos que os guste esta idea y nada, mañana empiezo a subir audios a cascoporro. Porque me voy a dormir ya, que son las 12 menos 10. Y mañana me levanto a las 7 y media. Así que hasta mañana.